que estamos enseñando algo que debió haberse hecho desde un principio en la vida cristiana. Nosotros estamos acomodando las cosas, más bien el Espíritu Santo está acomodando las cosas a como deberían de ser. De hecho, nadie debió haberse bautizado sin saber lo que estaba haciendo. No es simplemente un paso de obediencia el bautizarse, porque en la obediencia hay muchos pasos. Así se nos enseñó a nosotros, así se me enseñó a mí. Así yo lo enseñé a los demás, que es un paso de obediencia. En realidad, más que paso de obediencia, es un paso de fe. La fe tiene que operar aquí. Y es mucho más sencillo enseñar esto a los recién convertidos que a los ya que tienen tiempo. Porque los recién convertidos no saben nada. Y ellos están dispuestos a aceptar la Biblia así. Es que estamos enseñando algo que debió haberse hecho desde un principio en la vida cristiana. Nosotros estamos acomodando las cosas, más bien el Espíritu Santo está acomodando las cosas a como deberían de ser. De hecho, nadie debió haberse bautizado sin saber lo que estaba haciendo. No es simplemente un paso de obediencia el bautizarse, porque en la obediencia hay muchos pasos. Así se nos enseñó a nosotros, así se me enseñó a mí. Así yo lo enseñé a los demás, que es un paso de obediencia. En realidad, más que paso de obediencia, es un paso de fe. La fe tiene que operar aquí. Y es mucho más sencillo enseñar esto a los recién convertidos que a los ya que tienen tiempo. Porque los recién convertidos no saben nada. Y ellos están dispuestos a aceptar la Biblia así, de fácil y de simple. Pero los cristianos viejos, como la mayoría de nosotros, no. Tienen que tener muchas explicaciones. De hecho, Dios tiene que levantar una nueva generación de cristianos que vivan esto. Repito, nadie debió de haberse bautizado sin saber lo que estaba haciendo. Nadie. Pero nos bautizamos así porque se nos enseñó que es un paso de obediencia y que Cristo se bautizó y que por eso debíamos bautizarnos. Y alguien por ahí tomó el texto de el que creyere y fuere bautizado será salvo. Se nos agregó que si no nos bautizamos no era salvos. Cosas como esas, puras cosas distorsionadas. Quizás no completas, pero sí muy a medias las enseñanzas. ¿Qué es el bautismo? La palabra significa inmersión. Es todo. Es todo lo que significa bautismo. Inmersión. Sumergirse. Pero ¿por qué Dios lo instituyó? Es lo más interesante que hay aquí. Así como a los judíos les instituyó tres fiestas les instituyó, Deuteronomio 16, está ahí todo, en los cuales todo el pueblo tenía que reunirse en Jerusalén, en el templo. Una fiesta era para conmemorar la salida de Egipto, la fiesta de la Pascua. Otra fiesta era para conmemorar la andancia que tuvieron en el desierto por 40 años. Y se iban a vivir, iban a estar todos, se salían de sus casas y hacían enramadas. Y así vivían por una semana. Y la otra fiesta, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la cosecha. Entonces Dios quería que el pueblo entendiera por qué estaba allí. ¿Por qué tenía que suspender sus actividades? Todo el pueblo tenía que suspender sus actividades e ir al templo a conmemorar aquellas fiestas. ¿Sí? Para que supieran que Dios los había sacado de Egipto, de la esclavitud. Para que supieran que Dios los trajo su peregrinar por el desierto, que era Dios y que los cuidaba, los sustentaba, los guardaba, los protegía, todo, guiaba, etcétera. Y el otro era para que supieran que Dios les estaba proveyendo todo, que no tuvieran necesidad de nada, que era Dios su proveedor. ¿Por qué Dios, por medio de Jesucristo, instituyó la cena, la Santa Cena? Dijo, haced esto en memoria de mí. Y Él instituyó como algo específico para su pueblo, su iglesia, la Santa Cena. Yo he visto a muchos participar de la cena y me doy cuenta que no son invitados, pero pasan. ¿Sí? La cena debe participar nada más los hijos de Dios, nada más la iglesia. No los bautizados, los hijos de Dios. Porque hay muchos bautizados que no son hijos de Dios. Dios la instituyó para que nosotros entendiéramos su sacrificio. Esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Esto es mi cuerpo que por vosotros es quebrado. Haced esto en memoria de mí. Pero también instituyó y dijo estas palabras. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he hablado. Él instituyó el bautismo cristiano. Pero el bautismo en sí, la inmersión, Dios le había dicho a Juan el Bautista, ve y bautiza. Y Juan el Bautista dijo, Juan 1, el que me envió a bautizar. Y Jesús dijo a sus discípulos, id, hagan discípulos y bautícenlos. El bautismo es una institución de Jesucristo para la iglesia. Y la iglesia debe saber qué es esto. No es meramente entrar al agua y ser sumergido, como ha pasado con muchos. No es meramente decir, ya obedecí a Dios como un paso de obediencia. No es meramente eso, es mucho más que eso. El que se va a bautizar debe de comprender y debe de creer sobre todo. Comprender y creer. Que el bautismo es su sepultura debido a que está muerto. En Romanos capítulo 6, ahí se especifica claramente. Y dice que somos sepultados juntamente con Él por el bautismo. Sepultados juntamente con Él por el bautismo. ¿Recuerdan la enseñanza de los siameses? ¿Sí? Estamos unidos a Cristo. Estamos unidos a Cristo. Cuando Cristo fue a la cruz, yo fui a la cruz. Cuando Cristo murió, yo morí. Cuando Cristo fue sepultado, yo fui sepultado. Cuando Cristo resucitó, yo fui resucitado. Cuando Cristo fue sentado en los lugares celestiales en el cielo, yo fui sentado en el cielo. Por eso así dice la Escritura. Efesios capítulo 2. Pero Dios que es rico en misericordia por su grande amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Asimismo nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Estamos incluidos en Cristo. Dios bendijo a Cristo y a causa de que la bendición que dio a Cristo me bendijo a mí. Dios hizo heredero a Cristo y a causa de eso yo soy coheredero. Dios ama a Cristo y a causa de eso me ama a mí. Todo está en Cristo. Todo. Estamos completos en Él. Los que nos hemos bautizado, repito, nos enseñaron que era un paso de obediencia y por eso lo hiciéramos, que imitáramos que Cristo se bautizó. Pero ¿saben ustedes por qué Cristo se bautizó? Pregunto. ¿Necesitaba Cristo el bautismo? ¿No era puro y sin mancha? ¿Necesitaba Cristo el bautismo? ¿Lo necesitaba o no? Si no lo necesitaba, ¿por qué se bautizó? Entonces, nomás para darnos el ejemplo y para cumplir. Entonces, ¿tú te bautizas para cumplir y para dar ejemplo? No. Claro que no. Él cumplió la justicia, sí es cierto, pero la justicia de Dios era esta. Jesús, mi hijo, no puedes entrar a la vida si no mueres. Eso está en Mateo capítulo 20. Búsquenlo por favor, que es posiblemente lo más lo que vaya a hablar hoy. ¿Dónde está mi Biblia? Verso 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Hizo una pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy? No seré. Con que yo soy, no seré. Soy bautizado. El que yo he de beber está en futuro, el vaso que yo he de beber está en futuro, pero yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis futuro. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis futuro bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. Fíjense lo que dijo Jesús, verso 22. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Futuro. Y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado, presente. Yo ya fui bautizado, dijo Jesús. ¿Era el bautismo del agua? ¿Ellos no fueron bautizados por Juan? ¿No dijo Jesús, Juan a la verdad los bautizó con agua? Así que Jesús les dice, del bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿Cuál fue el bautismo, pues, con que Jesús se bautizó? Con el bautismo de muerte. De muerte. Cristo dijo estas palabras, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Mis palabras no son mis palabras, sino las del Padre que me envió. Cuando estuvo tentado a hacer su voluntad, fue dos veces que se ve en la Biblia. Uno, cuando el diablo llegó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tú crees que el diablo te va a tentar a ti con eso? ¿Verdad que no te va a tentar con eso? Pero a Jesús sí lo tentó con eso. ¿Por qué? Porque sabía que era el Hijo de Dios. Jesús podía hacer de esas piedras pan, pero no lo hizo. Porque él no vino a hacer su voluntad, sino la del que le envió, porque él ya estaba bautizado, ya estaba declarado muerto. Así que no iba a hacer su voluntad, iba a hacer la voluntad del que le envió. El que está muerto en Cristo ya no hace su, sino la de él. Eso es muerto. ¿Sí? Jesús ya estaba bautizado, ya estaba muerto. Cuando un hijo de Dios entiende esto, un recién convertido, que si todos fueran recién convertidos, todo lo que yo estaba diciendo estaban así, amén, a todo, ¿verdad? Un recién convertido le cree a Dios todo, como un hijo pequeño le cree a su padre, todo, igual, aunque no le entienda, le cree todo. Y el padre dice, considérense muertos, así vosotros estáis muertos, así dice Dios o no, él ya me considera muerto. Otra vez, ¿él ya me considera muerto? Sí. otra vez, ¿ya me considera muerto? ¿Cómo debo considerarme yo? Porque yo le creo a Él. Yo le creo a Él. Por eso Pablo pudo decir, con Cristo estoy juntamente y ya no vivo porque estoy. Los que se bautizan, cuando se bautizan públicamente, dicen su fe, yo estoy muerto con Cristo. ¿Sí? Ahora el bautismo, la sumersión, para mí el agua es la sepultura juntamente con Cristo, y cuando salgo del agua es mi la resurrección juntamente con Cristo. Porque los muertos cuando salen de la tumba es porque salen porque están resucitados. Lázaro estaba en la tumba, ¿no? Y cuando salió de la tumba, ya salió resucitado. O sea, estando muerto, volvió a vivir. Y nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios 2, verso 1. El verso 4 nos resucitó, nos dio vida, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y para sentarnos, pues después de darnos vida, nos resucita y luego nos sienta en los lugares celestiales. Cristo está sentado en los lugares celestiales. ¿Dónde estás tú? Con Él. Estás incluido. Estás incluido. Yo no entiendo por qué muchos todavía no pueden abrir sus ojos y ver y decir, ¿cómo puedo perder mi salvación si yo estoy sentado en el cielo? ¿O me van a mandar otra vez del cielo a la tierra? No se puede, no se puede. La vida cristiana es una vida ascendente. La senda de los justos es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. La santificación de los cristianos comienza cuando los cristianos creemos que estamos muertos. Si los cristianos no saben esto, ¿cómo podrán creerlo? No podrán creerlo. Por eso los cristianos se desviven por hacer, por agradar a Dios. Intentan por todas las cosas apartarse de pecado, santificar su vida. Intentan y siempre fracasan porque no han creído que están muertos. Una vez que creamos que estamos muertos, yo solamente voy a decir lo que dice mi Dios, eso voy a hacer. Y cuando quiero hacer lo mío, voy a hacer lo que hizo Cristo. Voy a ir al Getsemaní y aunque tenga que derramar lágrimas de sangre, voy a decir, Señor, como tú quieres, no como yo quiero. Yo quiero romperle la cara a mi mujer, pero como tú quieres, Señor, no como yo quiero. Y el Señor va a decir, rómpesela a besos. Pero como no nos damos tiempo y no creemos esto, pues ahí estamos atorados. ¿Sí? Estamos atorados. La vida cristiana es una vida gloriosa, hermosa, preciosa. Ahorita que mi hermano hablaba y decía, es cierto, yo quería gritar, es cierto, todo es cierto. ¿Por qué? Cuando el grano de trigo cae a tierra y muere, entonces sale la plantita y da fruto. Ahora piensen ustedes, una semilla que está en la vaina, saben que es una vaina todos, ¿verdad? Una semilla de grande de trigo que está en la vaina, ¿sí? Una semilla de trigo madura ya, está en la vaina. ¿La cogen de la vaina y la siembran? ¿La cogen de la vaina y se la comen? ¿Qué es lo primero que hacen? La cogen y luego, al antiguo, ¿verdad? Y luego avientan. Y el aire se lleva a la paja. Y el grano comienza a caer sin paja. Y siguen golpeándole hasta que le quitan la paja. Y una vez el grano lo ponen ahí en un estante para que se vea ahí hasta que se pudra. ¿O qué hacen con él? O se lo comen, o lo agarran y lo siembran. Muchos cristianos son solamente granos. Ya están en exhibición. Por eso no damos fruto. Por eso durante 28 años yo estuve siendo entrenado para dar fruto, pero no daba el fruto. Y cuando por fin entendí, por fin comprendí, entonces mi vida fue revolucionada. ¡Pum! No tengo mucho tiempo de que mi vida está revolucionada. De hecho, tengo pocas semanas de entender esto de manera firme y segura y sin vuelta para atrás. ¿Sí? Yo hice cosas espeluznantes, terriblemente malas, que un día Dios me va a decir cuándo, lo voy a decir a ustedes, porque tienen que saberlo. ¿Sí? Dios ya me dijo, y te voy a llevar con más de 500 pastores para que les hables y les vas a hablar todo. Ay, va a ser vergonzoso y doloroso, pero no le hace. Para que ustedes entiendan. Dios me tuvo que coger, ¿sí? De donde estaba. Como dijo el hermano ahorita, que muy bonito cristiano, un gran predicador, un hombre de Dios, un santo de Dios. Dice yo, será el enmascarado de plata, pero pues santo, me decían santo, se quisieron postrar ante mí, me intentaron besar los pies y alguien me agarraba así discretamente, me tocaban, querían recibir algo de mí. A mí aquí en una iglesia donde vienen los hermanos me dijeron, ahí está, va ahora el conferencista, el ingeniero, el contador, el músico, el, y dije yo, todo eso soy yo. Lo elevan a uno mucho y luego Dios no te eleva, Dios te baja. Y Dios me agarró donde estaba, vámonos para abajo. Y cuando estuve abajo dije, no, todavía dijo, necesitas más. Dicen los alcohólicos, toqué fondo. Y yo dije, yo anduve submarino. Todavía más abajo que el fondo. Para que pudiera entender. Mas ahora mis ojos te ven. Eso dijo Job, ¿verdad? De oídas te he oído, pero ahora mis ojos te ven. Por lo tanto me arrepiento en polvo y ceniza. Los que se van a bautizar deben de bautizarse confesando que están crucificados juntamente con Cristo. Ahora alguien les pregunta, pues no es cierto, yo no te veo en la cruz. No, Dios es el que me ve en la cruz. Y yo le creo. Dios es el que me ve muerto y yo le creo. Porque ahora yo estoy vivo, ¿para quién? Para Dios. Estoy vivo para Dios. Yo estoy muerto al mundo. El mundo está crucificado para mí y yo al mundo. Pero ahora lo entiendo. Y digo, dijo el hermano ahorita, unas cosas que hemos aprendido. Ya no llora uno por la gente. Ya no llora uno por uno mismo. Ya no se lamenta uno por uno mismo. Ahora uno llora por la gente. Se acabó ese sufrimiento, ya no más. Ahora sufro por ustedes, lloro por ustedes, sufro por mi familia, lloro por ellos, pero yo por mí no. Cualquier cosa que me venga mala, alabado sea Dios. Dios quiso que así fuera y punto. Y no le discuto ya a Dios. Dios ya me hizo entender. Todos los que se bauticen deben de saber que se bautizan en la muerte. Y cuando van a ser bautizados, están conscientes, aquí está mi sepultura. ¿Tú dijiste eso, hermano Carrillo? Cuando fuiste al agua bautismal, dijiste, ahí está mi sepultura. Ni yo. Y hasta quisiera que me bautizara alguien de ustedes. Sí, porque ahora yo sí, cuando vea el agua, decir, ahí está mi sepultura. Sí, ahí está mi sepultura. Y cuando esté dentro del agua, voy a decir, estoy con Cristo. Y cuando me saquen del agua, alabado sea Dios, resucité con Cristo. Sí, ahí está en la presa su sepultura. Pero no sabíamos, no sabíamos. Así que hay una hermana aquí que dijo, pues a mí me bautizaron no siendo, ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Se bautizó así. Y ahora se va a bautizar otra vez. Andaba de mojada. Entró una víbora, salió una víbora de un pozo y se metió a otro. No dejó de ser víbora. Salió de una a caminar y se metió al mismo, más disfrazado. Los que son de Cristo han crucificado su vida con sus pasiones. Entonces las pasiones ya no me van a gobernar. Oh, yo estoy disfrutando la vida cristiana. Y digo, qué maravilloso ser cristiano. No sabía que yo que era tan hermoso ser cristiano. ¿Sí? Me lo imaginaba, pero no lo había vivido. Hasta apenas tengo poquito tiempo de estarlo viviendo. Y eso es lo que les voy a estar compartiendo. Les vamos a estar compartiendo. Va a ser muy difícil que hablemos de otros temas como antes, alocados ahí, sin ton ni son. Ya no. Hasta que se arraiguen ustedes, hasta que se enraice. Hermanos, ojalá y todos puedan integrarse a las reuniones que estamos teniendo. Ojalá y digan, hermano, yo quiero ir, ¿puedo ir? Sí, sí puede. Todos están invitados. Tenemos reuniones los martes, tenemos reuniones los jueves, tenemos reuniones los lunes, reuniones en la noche donde estamos enseñando ahí, donde puedes preguntar, puedes hablar, puedes equivocarte, puedes hacer cuanta cosa. ¿Sí? Infórmate de eso. Los hermanos anfitriones, el hermano Toño recibe a toda la gente, el hermano Serafín, la hermana Rosalía, el hermano Miguel reciben a toda la gente, el hermano Carrillo, la hermana Juana, la hermana, el hermano Martín, el hermano Sergio, y reciben a toda la gente, el que quiera ir. Pero tienen que disponer ustedes. Yo les invito en el nombre del Señor, los hermanos invitan, ustedes son los que deben de disponer, porque si no tienen este tiempo para ustedes mismos, ¿cómo les puedo ayudar? Van a seguir creciendo chaparros. Y Dios quiere que crezcan, que salgan de eso, de esa triste vida que han llevado hasta hoy, y se conviertan en lo que ustedes quieren ser, porque Dios quiere que ustedes sean. La palabra va a ser sembrada una y otra vez, va a ser cultivada. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Y de pronto va a explotar en ti la vida. Va a reventar. Tú ya eres semilla de Dios. Si están siendo enseñados aquí, poco a poco van a ir aprendiendo. Los hermanos que acaban de llegar van a decir, pues, ¿qué cosas dicen? Allá la familia de Maricruz y sus hijas. ¿Sí? Están ahí, también sorprendidos. Al rato las agarro y les enseño en particular. A todo el que se deje le voy a enseñar. Todo el que quiera. Miren, Tim, ya no faltan las oraciones, ya está aquí en todos los cultos. Ay, estoy asombrado de Tim, digo, esto quiero para los jóvenes. Él no venía, nomás venía a tocar. Ahora ya está viniendo a oír la palabra de Dios y a orar. Ya quería tocar, pero ya lo tocaron. Así va a pasar con todos los jóvenes, ¿sí? Que Dios los va a traer, Dios los va a agarrar y los va a poner en su sitio. Y van a ser muy felices. Y se van a convertir en jóvenes semillas que van a dar mucho fruto. Y los viejos también. ¿Sí? Así como yo. Ok. Tengan un poco de paciencia. Para muchos esto es sorprendente y se quedan, pues, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Se quedan así con incógnita de qué será eso. ¿Sí? Pero pronto Dios va a hacerlo. ¿Sí? Yo recuerdo una hermana que estuvimos en una reunión, hermano Celso, no me acuerdo cuál dijo, yo ya estoy muerta. Allí en la casa dijo eso. Ah, la hermana Olivia. Olivia se llama, ¿verdad? Dijo, ya estoy muerta. Pero yo regresé y digo, Ta no sabe lo que es esto. Sintió, pero no ha vivido. ¿Ok? Ánimo, hermanos. Esto va a ser glorioso, va a ser grandioso. Y cuando el Espíritu Santo nos vaya a visitar, prepárense porque nos va a visitar. Va a ser una cosa sensacional. Los que hablaban en lengua van a hablar hasta por las orejas. Los que no van a hablar por todas partes. Va a ser un derramamiento tan poderoso, que van a querer salir corriendo a la calle y decirle a la gente que Cristo es su Señor. ¿Sí? Y ustedes se van a acordar de mí cuando eso pase. Espero estar yo aquí. No digo, con vida, mientras tengo con vida aquí voy a estar. Digo, espero estar aquí, no muerto, muerto físicamente. Ok, los que se van a bautizar, el próximo domingo los espero a las 11 de la mañana para continuar enseñando. Y si alguno de ustedes más quiere venir y bautizarse, véngase a las 11, el próximo domingo. Ok.